Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Un viaje a España significó el breve giro rockero de Celeste Carballo. Apenas regresada al país, sorprendió a su público con la mitad de su pelo rapado, nueva banda y nueva actitud. Con producción de Charly García en 1986, edita un único álbum que cerraba con la potente Por una bala menos. El cuadro Listo para la fiesta del pintor Duilio Pierri ilustra el álbum más tecno y a la vez último trabajo de los Helicópteros. Suena ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Héroes Anónimos. Segunda temporada. La carrera de Pedro Bebe Muñoz fue de lo más variada. Comenzó a fines de los 50 como baterista. Luego triunfó como solista pop. Integró el dúo melódico Fedra y Maximiliano. Continuó su carrera en España y regresó al país en 1982, grabando Si no lo veo, no lo creo y 59 minutos de vida, álbum doble en vivo. Aquí lo escuchamos con Juan el Gris. Juan el Gris, piel de rutina, murió sin recibir un beso de poesía. Sin ver una mañana con capa de rocío, sin descubrir el trigo y el silencio del río. Sin ese tiempo claro, madurado en espumas, sin ver cuando en las viñas se desmaya la luna. Juan, Juan, Juan el Gris. Juan, Juan, Juan el Gris. Adelgazó de tiempo como un calendario, jornal tras quincenas, comiendo salarios. Tu traje de horario y un viejo escritorio y una flor de tinta fueron al velorio. Juan, Juan, Juan el Gris. Juan, Juan, Juan el Gris. Cuando llegó al cielo, se asombró del sol al ver que cambiaba su antiguo color. Cuando llegó al cielo se asombró del sol al ver que cambiaba su antiguo color. Cuando llegó al cielo se asombró del sol al ver que cambiaba su antiguo color. Cuando llegó al cielo se asombró del sol al ver que cambiaba su antiguo color. Dios le dio la mano y le dijo: Juan, cuéntame tu vida. Y él le dijo: ¿cuál, cuál, cuál, cuál, cuál, cuál? Juan, Juan, Juan el Gris. Juan, Juan, Juan el Gris. En 1981, un grupo platense patea el tablero del anquilosado rock argentino. Guado Guado trae la New Wave y el post-punk es elegante, irónico, veloz, sensual y, sobre todo, bailable. Superada la resistencia inicial, se volvieron clásicos. Virus, el rock es mi forma de ser. Solo quiero sacudirte para que veas las cosas como son. Solo quiero sacudirte para que dejes la vacilación. Solo quiero sacudirte para que llegues a la más baja pasión. Solo quiero sacudirte para que cantes conmigo esta canción. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Solo quiero sacudirte para que adoptes tu decisión. Solo quiero sacudirte para darme satisfacción. sacudirte en Plaza Constitución. Solo quiero sacudirte porque sos mi generación. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Esto pasaba en 1985. Jorge Don fue uno de los bailarines más famosos del ballet mundial. Se formó en el Teatro Colón y emigró muy joven a Bélgica, donde se integró a la compañía del coreógrafo Maurice Béjart. Pronto encabezó muchas de las obras del francés, llegando a la élite de la danza. En la memoria popular quedaron sus interpretaciones del bolero de Ravel, Badki, Nijinsky y el film Los unos y los otros. Aquí escuchamos un breve fragmento de su participación en el programa de Juan Carlos Mareco junto al polaco Roberto Goyeneche en una curiosa mezcla de ballet y tango en el año 85. Sí, hago política. Mi política es el amor. El señor Alfonsín está ahí porque lo pusimos nosotros. Y él está mirando adelante. Y ustedes le quieren estar diciendo, miren para atrás ya pasó, no se puede cambiar. Jorge Don murió de SIDA en 1992 a los 45 años de edad. Enfermedad que se llevó en un breve periodo de tiempo a su colega Rudolf Nureyev, provocando pánico en la comunidad del ballet y también al líder de Queen, Freddie Mercury. Héroes Anónimos. Segunda temporada. La KGB con su pop fresco y desenfadado se ganó un lugar en la memoria de la generación de los 80. Luego del éxito editan rápidamente su segundo disco, pero como dicen en el mercado anglo, el segundo siempre es el más difícil porque o te consolida o te hunde. Algo de eso le pasó a la banda de Alejandro de Silvestre. Escuchamos la KGB, Soy una señal. Siento que me estoy entregando. Y yo estoy aquí esperándote, como una lluvia que me estás empapando, como un altar de sacrificios brillando. Sin pensar que me estás dañando, sin pensar que me estoy sintiendo solo. Solo soy una señal. Sin pensar que me estás dañando, sin pensar que me estoy sintiendo. Sin pensar que me estoy siendo. Tenía a mano la campera con tachas y los encendedores listos, que llega Héroes en Vivo. A comienzos de la década, aún bajo la noche dictatorial, se fue gestando un circuito de pubs malolientes y vanguardistas. Fire, Stab, Einstein y Zero, que en diciembre del 83 recibía a Sumo, aún sin disco editado, pero que ya tenían un poderoso groove y una lista de futuros clásicos. Sumo, Divididos por la Felicidad. Time. What a good time. What a good time. Esa que se hacía la odalisca, ¿te acordás? Con los velos, esa. Bueno, ella murió antes de hacer. Héroes Anónimos. Segunda temporada. Había que ser feminista en el lejano 1984 y para María José Cantilo es un mérito triple. Primero por su postura crítica en un tiempo de mentes mucho más cerradas. Por llegar al disco cuando pocos lo lograban. Y por último por hacerse un nombre propio y no estar a la sombra de su hermano Miguel. María José Cantilo, Blues del Rulero. ¿Y yo qué puedo hacer si fui a nacer? Segundo necesita nuestro amor, cuidado, respeto, decisión, trabajo. Su futuro será como nosotros lo construyamos. Tiene 5 años. Es nuestra democracia. Es nuestra república. Democracia, el poder del pueblo. La democracia es suya. Cuídela. Héroes Anónimos. Segunda temporada. Llegamos al final del recorrido para encontrarnos con Hellion. Glam metal argentino desde 1984. Necesitamos rock and roll. Chao, hasta la semana próxima. Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. Sé que estás cuando hay algo en mi camino, arrancándome la piel. Una producción Roma Podcasting.